y hubo en la cancha de River, que los trabajadores somos profundamente agradecidos. ¿Por qué no podrán borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, a Perón y Eva Perón? Porque nos devolvió la dignidad, porque nos dio las herramientas para pelear y para luchar y defender nuestra dignidad. Y el trabajador no se va a olvidar nunca de Perón y Eva Perón. Por más que lo quieran aparecer, como en algún momento lo quisieron aparecer, nazifascista, no sé los disparates que decían. No nos vamos a olvidar jamás. Pero también vamos a tener en nuestra memoria al compañero Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner también le devolvió parte de la dignidad a los trabajadores. Y los trabajadores somos profundamente agradecidos. No nos vamos a olvidar de Néstor Kirchner. Para romper el cerco mediático, vamos a darles Radio con Todo. He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no. Mis ojos, el horror espante, encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. He de liberar batallas mientras viva, y viviré quizás de mal talante. Soy un obrero y el crimen me subleva, y pelearé mientras escriba y cante. Porque al dolor ya me digo que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Hay una mezcla de sentimientos. El sentimiento del dolor, el sentimiento de congoja de este pueblo. También se va con el sentimiento de esperanza. Este pueblo reunido espontáneamente a manifestar su dolor, pero al mismo tiempo escuchábamos el grito esperanzador de los jóvenes, de los ancianos, de los adultos de diferentes partes de la Argentina, decirle: fuerza Cristina, fuerza por levantar al país, a Néstor. Y creo que eso es el mejor testimonio que un político puede dejar como huella imborrable en la historia política de este país. Néstor, nadie le puede negar su trayectoria, su testimonio y haber trabajado, como se suele decir, hasta la muerte. Esos son los políticos de vocación, los políticos que entienden, como nosotros lo entendemos, como una vocación de entrega, de generosidad. Y nosotros los paraguayos, sin ninguna duda, tenemos una profunda gratitud por el proyecto Patria Grande, por el proyecto de integrar, por el proyecto de agrandar este país, por el proyecto de integrar América Latina. Yo creo que Néstor ha sabido interpretar, pero exactamente el sueño de Bolívar, de Artigas, de San Martín, de Perón, y lo encarnó en su vida y tomó el país, como muchos saben, en el momento más difícil. Su inteligencia política ha sabido levantar y ha sabido entregar a los jóvenes, a este país, una nación diferente. Cristina creo que es heredera de este testimonio y de este trajinar político de Néstor. Y creo que por los testimonios que hemos escuchado, por los que le hemos conocido a Néstor, que este país sigue en buenas manos. Todo el mundo sabe que nos costó en UNASUR, nos costó encontrar la figura como la de Néstor, la figura de consenso, la figura integradora, la figura con una trayectoria política como la de Néstor. No será fácil suplantar a Néstor, pero con todo esto yo abrigo la esperanza de que UNASUR debe seguir creciendo, de que UNASUR debe seguir integrándose, porque es la herramienta política flexible, ágil y rápida que los países de América Latina necesitamos en este momento. Estábamos escuchando las palabras del presidente paraguayo al Lugo, como le nos gusta decir, no al Hugo, sino al Lugo. Realmente el padre de todos los paraguayos, como cariñosamente le dicen toda la militancia. Las paraguayas. Las paraguayas también, cariñosamente. Y realmente que un presidente de otro país esté diciendo que Néstor Kirchner es el legado de Bolívar, San Martín, de Perón, realmente a uno lo conmueve la talla de este hombre. Es una talla histórica, una talla verdaderamente de la grandeza de San Martín, Bolívar y Perón. ¿Cómo lo recibís esto de este mandatario latinoamericano que esté con tan hermosas palabras, ¿no? Un hombre que viene de haber pasado por un padecimiento complicado con el tema del cáncer y de tener un vicepresidente tan peligroso como el que tenemos nosotros. Va, peligroso no sé. Fuego bobo, diría nuestro compañero Galeano. Sí. A mí lo que rescato es esto que señala Lugo, de que el UNASUR tiene que seguir creciendo, ¿no? Y ese es el legado de Néstor Kirchner. Ahora igual lo vamos a escuchar también a Evo, pero también me sorprende la coincidencia que hay entre todos los presidentes de América Latina en decir que Néstor Kirchner fue el que logró sintetizar esta idea que se venía gestando de tratar de construir un espacio que integre a todos los países de América Latina con otra lógica que obviamente no es la lógica del ALCA. Y a esto a uno lo pone sumamente contento, ¿no? Que digan esto de alguien que fue presidente del país de uno, que digan que ha sido un interpretador de los sueños de Bolívar. Es muy fuerte, ¿no? Es una metáfora, pero es una metáfora muy fuerte porque recoge toda la historia de un pueblo latinoamericano que está atravesada por una historia común, ¿no? Un destino común, y ese destino es liberarnos como patria grande. Y digo, que Lugo reconozca en la figura de Néstor Kirchner una especie de síntesis de esas ansias de libertad, yo creo que más que llenarnos de emoción, no nos sucede otra cosa. Me he dolido. Un vacío que queda en mi vida como presidente, como político. Y por eso estamos acá, a expresar nuestra solidaridad con el pueblo argentino, acompañar a la compañera Cristina, a la República de Argentina en estos momentos tan difíciles que vive el pueblo argentino. Néstor, en poco tiempo que conocí, nos ayudó bastante. Sus reflexiones, sus recomendaciones han sido tan certeros, tan acertados para que yo pueda empezar como presidente. Momentos cuando las petroleras transnacionales querían hacer un boicot, estaba presente personalmente en Bolivia, en Tarija, en Santa Cruz, para expresar solidaridad y apoyo, fortaleza para seguir con nuestra política. Es un dolor, duele fuerte. Por eso el pueblo de Bolivia siempre estará con Argentina, especialmente con la compañera Cristina, que la admiro muchísimo, su fortaleza, pero estos hechos es irreparables. Compañero Néstor, es insustituible. Sudamérica está huérfano, pero además de eso, me acuerdo perfectamente, compañero Néstor, desde Argentina nos daba dignidad, nos daba soberanía. Algunas palabras que decía que Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. Eso me acuerdo cuando era dirigente sindical y tenía tantas oportunidades de acompañar, de acercarme. Por supuesto, de dirigente a presidente distaba mucho. Después hemos estado conversando bastante. Y además de eso, convencidos que compañero Néstor trabajó por los pobres. Me acuerdo en los tiempos antes de Néstor Kirchner como presidente, se hablaba tanto de un tal Carvalho, Cavallo, con problemas económicos, problemas financieros. Se entendía que Argentina no tenía salida, no tenía solución. Pero aparece un hombre, un compañero, un hermano como Néstor, saca adelante a Argentina, le libera a Argentina financieramente del Fondo Monetario Internacional, y eso nos inspiró a los nuevos líderes, como cuando uno se propone, consigue. Y estos recuerdos, este trabajo de compañero Anister nunca olvidaremos, está ahí presente. Por tanto, siento que es una tarea de liberación. La liberación del presidente Kirchner, una liberación social, cultural, pero también una liberación financiera de esos entes financieros internacionales que nos sometían bastante. Acabamos de escuchar al compañero cocalero Evo Morales, presidente boliviano, y vemos una vez más, al igual que el presidente paraguayo, esa admiración, ¿no? Ese reconocimiento de un hermano, el poder describir la talla de este hombre histórico. Realmente, como decía Evo, peleando contra las corporaciones, ¿no? Ahí contra los sectores que se quieren apropiar de la renta petrolera en Bolivia, cuando Cristina también, junto a Néstor, tuvieron la grandeza de apoyar cuando la Media Luna atentaba contra el proceso democrático boliviano. Realmente, bueno, qué talla esta de este hombre Néstor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo lo escucho a Evo y me emociona. Evo ya de por sí es una persona que me emociona mucho. Y hablar y escucharlo hablar de nuestro expresidente, de nuestro dirigente, yo qué sé, a uno lo llena de orgullo. También me parece que otra vez vuelve a suceder, ¿no? Evo es un representante de los sectores populares, claro, ¿no? Indígena, cocalero, trabajador, siempre explotado, ninguneado por las clases poderosas. Y otra vez, el reconocimiento es de corazón, ¿no? Lo que se veía en Del Día, lo que se veía en Moyano. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a estar acá presente en Argentina si Néstor Kirchner estuvo en los momentos más difíciles de Bolivia? ¿Cómo no vamos a estar si miles de hermanos bolivianos pudieron hacer los documentos de una manera rápida con este gobierno, ¿no? Dejaron de ser indocumentados para pasar a ser ciudadanos, por ponerlo en esas categorías más liberales, de nuestra patria, ¿no? Con documento, y pudieran hacer los trámites. Y eso son cosas que dignifican al hombre, ¿no? A veces se pasan desapercibidas por la misma vorágine de la realidad. Hoy cuando uno las analiza con detenimiento y más frío, se da cuenta de que son cosas que hacen a la dignidad de las personas. Yo lo que vi hace muy poco, que algunos medios ni siquiera pasaron, también con un poco de discriminación, creo, hacia el pueblo boliviano cuando festejaron sus 200 años, ¿no?, de su bicentenario de revolución, como nosotros en mayo. Vi ese desfile, la comunidad boliviana en Argentina alegre, ¿no?, festejando, ¿no?, estando orgulloso de estar en Argentina, construyendo también desde acá patria grande, ¿no?, como decía el Che Guevara, del sur de Río Bravo somos todos latinoamericanos, por cualquiera de las patrias estas que inventaron con esta frontera, que trabajemos, estamos trabajando para la misma patria. Y rescato que él mismo, ¿no?, desde el sindicalismo, dice, cuando yo era sindicalista, ¿qué pueden decir la izquierda de este sindicalista? ¿No? O del sindicalista Lula da Silva, que son, creo, los presidentes de mayor extracción popular que tenemos en Latinoamérica. Lula y Evo desde una Bolivia, ¿no?, profunda. La verdad que es un honor, siempre un orgullo estar escuchando a un presidente, al dirigente del país, que es un obrero, ¿no? Esto que dice Hugo Moyano acá, esto lo otro, es un obrero. Mirá, y mirá qué dignidad, qué franqueza, qué conducción, qué nivel, ¿no? Esto de sentir realmente lo que pasa. Y hay algunos que nunca lo van a tener eso, lamentablemente, que por eso no comprenden muchas veces nuestra realidad. Mas o que é importante aqui, a morte do Kirchner permitiu que a gente pudesse perceber que uma nova Argentina nasceu depois da presidência de Kirchner. Eu tive a oportunidade de conhecer Kirchner quando, acho que muita gente em Buenos Aires não conhecia Kirchner, quando Duhalde levou ele a Brasília. Eu era recém-eleito presidente da República e Duhalde me disse: esse homem será o presidente da Argentina. Tiramos umas fotos junto e a partir da eleição do Kirchner, eu penso que nós conseguimos quebrar todos os preconceitos entre Brasil e Argentina. Estabelecemos uma relação diplomática extraordinária, uma relação política exuberante. Acho que nunca antes na história de Brasil e Argentina nós tivemos uma relação tão sincera e tão forte. Um país entendendo que precisava do outro e não que éramos adversário. E Kirchner, uma figura política muito forte, ajudou a construir a Unasul, ajudou a construir a unidade na América Latina, recuperou a autoestima do povo argentino, a dignidade do povo argentino, e Kirchner devolveu a esperança à Argentina, que depois teve continuidade com a companheira Cristina. Eu tenho no Kirchner um companheiro da mais alta consideração. Eu fiquei muito chocado quando recebi a informação da morte dele. Eu sou 5 anos mais velho do que o Kirchner. Não esperava que um companheiro Kirchner, sabe, fosse morrer de infarto. E acho que a Argentina, ela perdeu um presidente que conseguiu criar ideias extraordinárias. E é muito confortante quando a gente vê o povo, sabe, defendendo o governo, defendendo o Kirchner, incentivando a Cristina a continuar governando a Argentina com autoestima, com soberania. Por isso, eu perco um amigo, um grande amigo, a Argentina perde um grande presidente e o mundo perde um estadista, porque Kirchner era sobretudo um estadista, um homem que conseguia combinar a estratégia política de defesa do Estado argentino com uma forte sensibilidade para tratar das políticas sociais. Portanto, eu acho que nós e quem vier depois de nós vai ter que estudar muito e se espelhar naquilo que Kirchner significou para a Argentina, para a América do Sul, para a América Latina e para o mundo. E ele teve a sorte de deixar como legado não só a sua história, mas a companheira Cristina, que tem tanta competência quanto ele teve. Portanto, a Argentina tem a solidariedade do Brasil e nós vamos juntos construir uma América do Sul muito mais forte e uma América Latina muito mais forte. El que hablaba, inconfundible el idioma y el tono, era Lula da Silva, que a pesar de estar en plena campaña, cierre de campaña del balotaje, que lleva como candidata a la compañera Rousseff, vino a despedirse de Néstor Kirchner, a presentar sus condolencias a la presidenta, y realmente me parece la frase que hay que rescatar, es esa, la de que Néstor Kirchner era un estadista, ya que combinaba la estrategia política de desarrollo nacional con la justicia social y con el desarrollo de Latinoamérica. Realmente me parece que, digo, por ahí un poco sintetizando esto que dijo Lula da Silva, a mí realmente esto es lo que me parece, esta beta, esta pincelada que pinta Lula en este cuadro que estamos armando hoy, realmente esto, un estadista porque combinaba la estrategia política con la justicia social, de desarrollo nacional y desarrollo latinoamericano. Lula creo que ha jugado uno de los factores importantes junto a Néstor Kirchner, compartido creo la mayor parte del mandato con él, esta idea del UNASUR, ¿no? De Latinoamérica Unida, digo, nació del impulso de Chávez ahí, pero necesitaba ser eje también en Brasil y en Argentina, que fueron protagonistas del rechazo de la propuesta colonial, ¿no? Neocolonial de Estados Unidos con el ALCA. Presentarse así, digo, él, creo que Brasil, el gigante, ¿no? Que tenemos en el norte, es un pie, un peldaño que tiene que estar con nosotros, ¿no? Si no está Brasil, estamos desunidos realmente. Y la comprensión de Lula hacia la Argentina, ¿no? Con el tema de todo esto, toda la mierda que siempre tiene, ¿no? Porque las trabas, que quieren poner trabas económicas. Y la comprensión de Brasil a la situación de la economía argentina, la necesidad de proteger a nuestros productores, es lo que hace posible que el intercambio bilateral sea tan grande, que se estén proponiendo, ¿no? Políticas de nivel como esto de usar la moneda común, ¿no? Y dejar de depender del dólar, usar reales y pesos argentinos como moneda común. Creo que es insoslayable la presencia de Lula, que lo vimos muy emocionado, que lo vimos diciendo, bueno, nosotros en Brasil no vamos a dejar a la Argentina caer en ninguna conspiración, ¿no? Estamos con usted y eso es un apoyo fundamental, creo, para Argentina y toda la Latinoamérica, que Lula esté presente recorriendo, creo que era el cumpleaños el día que se murió Kirchner, el 27. Firma. Creo que era el cumpleaños, que era el último día de campaña y bueno, se vino acá totalmente dolorido, pero estuvo presente, la verdad, un militante. Ahora vamos con Correa. El dolor de Argentina es el dolor de nuestra América. En lo personal, para mí también es una gran pena, no solo por la partida de un extraordinario presidente que le volvió la esperanza a Argentina, de un extraordinario latinoamericano, sino de un querido amigo personal y un querido colaborador. Soy presidente pro tempore de UNASUR y Néstor fue el primer secretario ejecutivo. Estamos tremendamente conmovidos, tremendamente tristes, pero la mejor memoria que podemos hacer por Néstor, el mejor regalo, la mejor conmemoración a todo lo que hizo por Argentina y por nuestra América, seguir luchando, seguir en la senda de sus ideales, de sus sueños, de sus ilusiones, construyendo esta patria grande, seguir uniendo a nuestros pueblos. Así que, donde quiera que estés, Néstor, solo te ratificamos y más que nunca nuestro compromiso de no dar un paso atrás. Y, por supuesto, a tu entrañable compañera de sueños, de luchas, de ilusiones, pero también de amor, de ternura, nuestra queridísima Cristina, presidenta de Argentina, toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo. Seguiremos adelante, compañeros. Bueno, escuchábamos a Correa. Realmente esta unidad de criterio, unidad de conceptos que une a todos los presidentes latinoamericanos acerca de la figura de Néstor Kirchner y su importancia en Latinoamérica, realmente a uno no puede ser, digamos, que estos compañeros estén mintiendo, ¿no? Realmente, cómo pone en crisis el pensamiento conservador que todos estos presidentes hoy estén dando este cuadro de situación, dibujando la talla que tenía Néstor Kirchner en la historia argentina y en la historia de Latinoamérica. No, realmente creemos que Néstor Kirchner es un hombre del bicentenario, pero no del bicentenario argentino, sino del bicentenario latinoamericano. Se ha ganado ese derecho, como lo vienen marcando todos los presidentes que hasta ahora hablaron. A continuación va a hablar Chávez. Realmente hermoso, hermoso, conmovedor, y a uno lo convence más, lo esperanza más de que estamos haciendo bien las cosas. No, Correa encima es creo el presidente más joven, ¿no? Y tiene una impronta también muy, muy cargada. Cuando veíamos los sucesos hace poco acaecidos que pretenden borrar, porque esto agenda pasan desapercibidos. Después muere un militante, me parece muy bien que se lo recuerde, que le den manija, ¿no? Pero que le den manija también a las cosas que pasan en Latinoamérica y que nos pretenden hacer borrar. Porque la actuación de Néstor Kirchner, muy rápidamente, para reorganizar el apoyo al presidente Correa en el marco de la UNASUR, o la acción de Néstor Kirchner evitando la guerra entre Colombia, ¿no?, y Venezuela, auspiciada por Estados Unidos, marcan algo, ¿no? Y, o sea, verlo a Correa también salir ahí diciendo no, nosotros no vamos a ir ni un paso atrás, que nos quieren sacar de gobierno, que nos quieren dar el brazo a torcer. Y es, creo que es lo que él trajo. Cuando abraza a Cristina y se larga a llorar, vemos que ahí también el espacio ese, de que la juventud puede ocupar espacio. Digo, debe tener 40 y pico de años, es un licenciado en economía, pero también fuertemente marcado por los procesos populares en su Ecuador natal, ¿no? Tan vaciado por las políticas neoliberales, que está poniendo de pie a Ecuador, y lo está poniendo de pie como se merece ponerse de pie, con la hermandad del pueblo latinoamericano. Así que Correa, que es el presidente pro tempore de UNASUR, ¿quién más que él para valorar, ¿no?, la actuación de Néstor Kirchner como secretario general del UNASUR? Y eso, porque algunos dicen es presidente, diputado. No, Néstor Kirchner además era secretario general de UNASUR y futuro presidente de los argentinos, para mí, ¿no? Ese era el sentir, creo, de la mayoría de la militancia popular. Realmente marca estos tiempos de unidad latinoamericana, donde todos los presidentes a lo largo y a lo ancho del continente latinoamericano se expresan con dolor, pero también se expresan con convicción, pintando un cuadro de un Néstor Kirchner que uno diría mítico, pero en realidad fue concreto, real, que integró Latinoamérica, que luchó por la democracia en todo Latinoamérica. Realmente ha sido nuestro San Martín del Bicentenario. Ahora vamos a cerrar este bloque con las palabras de Hugo Chávez, a nuestro entender el presidente que mayor comprende y comprendió la historia latinoamericana y el momento latinoamericano viviendo, ¿no? No quiero dejar de nombrar a Fidel Castro. Yo creo que Fidel Castro no ha podido hablar realmente porque, bueno, sabemos que está en un momento con su salud delicada, pero vemos en Chávez el legado de Fidel y el legado de la liberación latinoamericana. Por eso nos pareció pertinente cerrar con Chávez. Y bueno, deleítese, vecino, vecina, con estas palabras, hermosas palabras sobre Néstor. Primera vez